Y yo le digo que ella tiene otro hombre y amarilla se pone. ¡Vuela! ¡Dale colorete! ¡Colorete! Esa mujer se pone amarilla. ¡Amarilla se pone! Y yo sé cuál es la razón, míralo bien. Amarilla está. Dale colorete. Yoruba son, Yoruba son. Son, son, son. Vaya Alberto. Amarilla se pone. No, no, no. Café de la mañana. Vamos a reírnos por lo menos tres veces antes de que finalice el día. Quizás. El café sabe mejor. Pruébalo. Nueve de la mañana, 7 minutos. 2:07 en Santiago de Cali, donde nos escuchan a esta hora. Esta es el café de la mañana de Latina 107.1, más auténtica radio desde el País Vasco. Y el 96.0 en Santiago de Cali, en Oriente Estéreo. 96.0, la señal que nos amplifica en este momento el café de la mañana. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos así, todo el equipo, todo el staff. Adolfo Jiménez del Río, el hombre fuerte de los deportes. Viviana Valencia, nuestra chica del horóscopo. Héctor Fabio Torres, Petorrín, el hombre fuerte del humor. Nicky Cuervo, quien les acompaña aquí en este momento. Y la dirección de Freddy Cortés. Ah, bueno, también, Jimmy Company, se me olvidaba. Manuel Queso. Este es el café de la mañana, Eurolatina 107.1. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por estar en la sintonía de este programa del día de hoy. Para hoy, 11 del mes de mayo. Como dice Freddy, esto va rapidísimo, esto va a millón. Ya casi entrando pues a mitad de año, estamos también a puertas de el veranito, ya estamos cerca, muy cerca del verano, y bueno, a disfrutar, a ver si podemos disfrutar un poco de este verano, a ver si logramos, como decíamos el otro día, cumplir esa meta de ir más veces a la playa que el año anterior. Esa es la consigna, ¿no? Ir un poco más de veces a la playa. Bueno, hoy vamos a estar con Adolfo hablando de la Liga Española, la Champions y de deportistas destacados. Está muy pendiente por estos días del Masters 1000 de Roma. Está muy pendiente. También en la sección de música y entretenimiento estaremos hablando de Guardianes de la Galaxia, del Festival de Cannes, del Festival de Venecia y de artistas que se reúnen para grabar de nuevo. También vamos a estar celebrando efemérides musicales del día. Vamos a estar celebrando el nacimiento, un día como hoy, de Prince Royce, cantante estadounidense. Y vamos a conmemorar un año más del fallecimiento de Bob Marley, el rey del reggae. Vamos a estar haciendo un pequeño homenaje con uno de sus grandes éxitos aquí en el Café de la Mañana. Bueno, también vamos a estar más adelantito con las efemérides, todos los hechos históricos más importantes que hayan sucedido un día como hoy y lo que se celebra hoy día en el mundo. Muchas celebraciones que tenemos pues así en particular. Y bueno, eso y mucho más. Notas locas de lo que sucede en este mundo turbante, a veces noticias más turbantes, pero bueno, es lo que sucede en este mundo loco. Continuamos así con el Café de la Mañana. En un ratito vamos con el estado del tiempo para las principales ciudades que nos sintonizan a esta hora. 9 de la mañana, 11 minutos. 2 de la mañana, 11 minutos en Santiago de Cali. Este es el Café de la Mañana. Bienvenidos y gracias por la sintonía. Así suena el Café de la Mañana. Entre Champs-Élysées y la Torre Eiffel hay una explanada que la gente se sienta a comer ahí. Estábamos comiendo, tal, tomando vinito, con buen queso, con buen jamón, buen vino. Tal, una tarde súper agradable. Como a eso de las 5:30, yo vi al fondo, cuando luego que ¡brr! Pasan dos, una tras de otra, y llevaban algo en la boca. Yo le digo yo, ¿y esto mismo? ¡Ah, no! Es que aquí las ratas a esta hora salen. ¿Y qué? Nos vamos. Yo le tengo pavor a esos animales. De 9 a 12 del mediodía por Eurolatina 107.1 FM. Del pasado. bachatera, tera, tera, come on the mountain. All of my love se fue con ella. El café es la energía que necesitas para conquistar el día. El café de la mañana. En el café te presentamos. Te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. De la mañana 16 minutos, 2 de la mañana 16 minutos en Santiago de Cali, donde nos escuchan a esta hora en el café de la mañana. Vamos con el estado del tiempo para las principales ciudades. Victoria Gasteiz en este momento 9 grados centígrados, mayormente nublado, precipitaciones 15%, humedad 89%, viento 5 kilómetros por hora, máxima para hoy 13 grados, mínima 6 grados centígrados. Hoy tenemos 2 grados menos que el día de ayer. Tiempo para Valencia en este momento, 19 grados centígrados, tiempo nublado, precipitaciones 4%, humedad 53%, viento 6 kilómetros por hora, máxima para hoy, 21 grados centígrados, mínima 15 grados centígrados. El tiempo para Cali, Valle del Cauca, 22 grados centígrados, mayormente nublado, precipitaciones 10%, humedad 93%, viento 5 kilómetros por hora, máxima para hoy, 32 grados centígrados, mínima 21 grados centígrados. El tiempo para Madrid en este momento, clima soleado, 12 grados centígrados, precipitaciones 0%, humedad 55%, viento 13 kilómetros por hora, máxima para hoy 23 grados centígrados, mínima 9 grados centígrados. Avanzamos con el tiempo para Bilbao en este momento, 12 grados centígrados, tiempo nublado, precipitaciones 17%, humedad 94%, viento 5 kilómetros por hora, máxima para hoy 16 grados, mínima 11 grados centígrados. Y cerramos con el tiempo para Londres, Reino Unido, en este momento 12 grados centígrados, mayormente nublado, precipitaciones 4%, humedad 87%, viento 6 kilómetros por hora, máxima para hoy 17 grados centígrados, mínima 9 grados centígrados. Ese es el estado del tiempo en las principales ciudades que escuchan y sintonizan a esta hora el café de la mañana. Muchas gracias por la sintonía. Este es el café. Así suena el café de la mañana. Y ahora tenemos super vacas productoras de leche, profe. Pregunta, ¿son grandes o son grandes las vacas o son de ubre grande? Profe, lo que pasa es que son super productoras. Pero entonces es la capacidad. El potencial para poder alimentar. Aquí esta vaquita tiene ojos saltones, ¿eh? Hasta los ojos los tiene grande. De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina, 107.1 FM. En la mañana, a mí también me gusta en la mañana un buen café. Tus manos se sienten heladas, te siento hielo y no veo verdad, pero en el fondo sé que extrañas todas las veces que pudimos llegar. Tan alto como las estrellas, te sentí como mi doncella. No hay nadie que como yo te pueda amar. No quiero olvidar el tiempo que pasé en tu cama. Sé que ahora hay ganas, no se perderán. Contigo un mundo imaginaba. Es que yo no quiero olvidar tu piel, aroma en la mañana. Tenerte cerca no me cansa. No hay nadie que como yo te pueda amar. Ya dime la verdad, ¿por qué no me coges el celular? Te esperé hasta tarde bajo la oscuridad. Esto ya me está matando, no puedo más. Sé que te estás alejando, déjame hablar. Bebé, mi amor por ti no se compara. Pero tú dices que nunca te valoré. Entonces ven y mírame a la cara. Y dime si en verdad yo nunca te gané. Yo que pueda darte todo. Volvamos a intentarlo, hacemos a tu modo. No quiero olvidar el tiempo que pase en tu cama. Sé que ahora hay ganas, no se perderá. Contigo un mundo imaginaba. Es que yo no quiero olvidar tu piel, aroma en la mañana. Tenerte cerca no me cansa. No hay nadie que como yo te pueda amar. Aunque tú te sigas negando y digas que no nos quedará mucho tiempo. Si te hice algo malo, lo lamento. Mara, te lo digo desde dentro, para que notes que no te miento. Esperemos a volver a esos días. Quédate y volamos toda la vida. Conmigo no descansas. No hay nadie como yo que pueda darte todo. Volvamos a intentarlo, hacemos a tu modo. No quiero olvidar el tiempo que pasé en tu cama. Sé que ahora hay ganas, no se perderá. Contigo un mundo imaginaba. Es que yo no quiero olvidar tu piel, aroma en la mañana. Tenerte cerca no me cansa. No hay nadie que como yo te pueda amar. En el café de la mañana te robamos una sonrisa. El café de la mañana, probablemente el mejor programa de la radio en España. Todo empezó con un juego entre tú y yo. Pero pasaba el tiempo y el amor surgió. Marchaste, pero dejaste un vacío en mi corazón y quedé sin tu amor. Te olvidaré. Olvidaré. Así suena el café de la mañana. En el aire. ¿Lo clavaron, profe? A usted le gusta el término de clavar, ¿no? Hablamos es de que le cobraron más de lo que era, ¿no? Sí, no, momentico, no le cobraron más lo que era, comió más lo que le tenía que comer, qué diferente. De 9 a 12 del mediodía, por Euro Latina, 107.1 FM. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. PETA premia a James Gunn por exponer el maltrato animal en Los Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Festival de Cannes se celebrará bajo medidas de máxima seguridad. Damien Chazelle presidirá el jurado del Festival de Venecia 2023. Diane Warren y Belinda Carlisle vuelven a reunirse para grabar juntas. Y en las efemérides musicales del día celebramos el nacimiento de Bob Marley y Prince Royce, cantante estadounidense. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Buen día, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. El actor Jonathan Majors comparece en un caso por violencia machista que su defensa niega. Andrés Cepeda cantará por los niños enfermos del corazón. Falleció la famosa cantante de rock Rita Lee. Kany García anuncia nueva gira con la cual visitará 18 ciudades de Estados Unidos. Y en las efemérides musicales del día, celebramos el nacimiento de Bono, John MC y conmemoramos un año del fallecimiento de Soraya. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Lo que yo le traigo es para mis amigos. café no solo es una bebida, es una experiencia. El café de la mañana. En el café, esto te dicen los astros. El horóscopo del día de hoy. Muchísimas bendiciones para todos los oyentes. Estás escuchando el horóscopo de Viviana. En el día de hoy te diré lo que los maestros ascendidos tienen para ti. Comenzamos con el signo de Aries. Te espera hoy un día muy tenso en el que tendrás que cultivar el control de ti mismo, de ti misma y el temperamento, así como la tendencia a la franqueza y a la indiscreción. Podrías herir a quienes más amas. Continuamos con Tauro. Hoy puede ser un día tremendamente tenso, en el que el ego y las emociones estarán en conflicto. Además, será necesario equilibrar la energía emocional, de lo contrario los problemas podrán engrandecerse. Continuamos con el signo de Géminis. Tu mente estará muy despierta e ingeniosa. Además, los pensamientos que tengas serán un tanto excéntricos y estarás muy intelectual, muy atrevido, muy atrevida. Continuamos con el signo de Cáncer. Tal vez sea el día más tenso que puedas tener en toda la semana, pues existirán algunos sentimientos encontrados. Podrás sentirte triste, melancólico, melancólica, decepcionado, decepcionada por los demás, por otros, y tu actitud podría ser extremadamente agresiva. Si quieres saber mucho más de mí, podrás hacerlo a través de www.vivianavalencia.com, a través de Instagram @vivivalenciae o a través de mi WhatsApp +34 622 22 50 36. Gracias. Viviana Valencia, consejera espiritual y terapeuta holística, te ayuda a eliminar miedos, fobias, angustias y te ayuda a encontrar paz interior, abundancia, amor y salud. Pide cita al 622-22-5036. 622-22-5036. Encuentra tu luz interior. ViviaNaValencia.com. En el café de la mañana te robamos una sonrisa. Así suena el café de la mañana. Hola muchachos, ¿y cuándo ponen en la moneda 25 céntimos de dólar a la doctora Polo? Claro, pero así es muy duro. Mejor vámonos con Celia Cruz, Dios santo. De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina, 107.1 FM. En un día como hoy, pero en diferentes años en el mundo, ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. Le dio la vuelta del todo al partido. Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorita. It's Madonna, everybody. Ya no puedo más. ¡Azoka! Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En las mañanas del café de la mañana, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las efemérides. Estas son las efemérides de hoy. Hoy es 11 de mayo, es el 131º día del año. Quedan 234 días para finalizar el año. Hoy se celebra en el mundo el Día del Servicio Civil en Guatemala. En Argentina, Día del Himno Nacional Argentino. En Bulgaria, Día de los Santos Cirilo y Metodio, creadores del alfabeto cirílico. En Chile, Día del Estudiante y Día Nacional del Teatro, recordando el nacimiento de Andrés Pérez Araya en España, en Badalona. Noche de San Anastasio, patrono de la ciudad, con la quema del demonio. En Lérida, Fiesta Mayor, patrono de la ciudad. Un día como hoy nacieron en 1904, Salvador Dalí, pintor español. español. En 1916 nació Camilo José Cela, escritor español y premio Nobel de Literatura, 1989. En 1918 nació Richard Feynman, físico estadounidense y premio Nobel de Física, en 1965. En 1928 nació Marco Ferreri, director de cine, italiano. En 1932 nació Francisco Umbral, escritor español. En 1942 nació Irene de Grecia, princesa griega, hermana de la reina Sofía de España. En 1943 nació Nancy Green, esquiadora canadiense. En 1952 nació Frances Fisher, actriz británica. En 1963 nació Natasha Richardson, actriz británica. En 1971 nació Alberto Rodríguez, cineasta español. En 1978 nació Leticia Casta, modelo y actriz francesa. En 1981 nació Austin O'Brien, actor estadounidense. En 1982 nació Cory Monteith, cantante y actor estadounidense. En 1984 nació Andrés Iniesta, futbolista español. En 1992 nació Thibaut Courtois, futbolista belga. Un día como hoy fallecieron en 1881 Henri Frédéric Amiel, escritor suizo. En 1920 falleció William Dean Howells, escritor estadounidense. En 1927 falleció Juan Gris, Victoriano González, pintor español. En 1927 falleció Victoriano González, Juan Gris, pintor español. En 1956 falleció Eugenio Barofio, arquitecto uruguayo. En 1960 falleció John D. Rockefeller Jr., industrial estadounidense, heredero de su célebre padre. En 1970 falleció Johnny Hodges, músico estadounidense. En 1981 falleció Bob Marley, músico jamaicano. En 2001 falleció Douglas Adams, escritor británico. En 2001 falleció Jesús Aguirre, intelectual español, decimocuarto duque de Alba. En 2003 falleció José Manuel Lara Hernández, fundador de la editorial española Planeta. En 2006 falleció Floyd Patterson, boxeador estadounidense. En 2019 falleció Peggy Litton, actriz estadounidense. Estas son las efemérides de hoy. En 1927, en California, Estados Unidos, se funda la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood. En 1949, la Asamblea General de Naciones Unidas admite a Israel como miembro de la ONU. En 1966, el Real Madrid conquista por sexta vez la Copa de Europa de Fútbol, al vencer por 2-1 en Bruselas al Partizan de Belgrado. En 1995, los 178 países signatarios en la ONU prorrogan indefinidamente el Tratado de No Proliferación Nuclear. En 1997, el ordenador Deep Blue derrota al campeón del mundo de la Asociación Profesional de Ajedrez, el ruso Garry Kasparov, en 19 movimientos tras un error gravísimo de este. En 2010, David Cameron es nombrado nuevo primer ministro del Reino Unido tras la victoria electoral del Partido Conservador. En 2016, la actriz y directora Nuria Espert gana el premio Princesa de Asturias de las Artes. En 2019, el cantante Julio Iglesias agranda su leyenda al recibir un Grammy honorífico como reconocimiento a su exitosa carrera. En 2020, pandemia del coronavirus COVID-19. Comienza la desescalada para algo más de la mitad de la población española, con quejas en Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana, que piden revisar su situación. Estas son las efemérides más importantes del día. Estas son las efemérides más importantes del día. Hoy es 10 de mayo, es el 135º día. Quedan 235 días para finalizar el año. Hoy se celebra en el mundo Día del Clero, Día de la Madre en Belice, Qatar, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Guatemala, India, Malasia, México, Omán, Pakistán y Singapur. Día Internacional de los Arganes. En Bolivia, Día Nacional del Periodista y Día Mundial del Lupus. Un día como hoy nacieron. En 1843 nació Benito Pérez Galdós, novelista español. En 1899 nació Fred Astaire, cantante, actor y bailarín estadounidense. En 1902 nació David O. Selznick, productor y director estadounidense. En 1921 nació Luis Siges, actor español. En 1928 nació Lothar Schmidt, ajedrecista alemán. En 1930 nació George E. Smith, físico e ingeniero estadounidense y premio Nobel de Física en 2009. En 1938 nació nació Manuel Santana, tenista español. En 1944 nació Marie-France Vissier, actriz francesa. En 1948 nació Megan Foster, actriz estadounidense. En 1949 nació Miuccia Prada, diseñadora italiana. En 1949 nació Paca Gabaldón, actriz española. En 1960 nació Paul David Hewson, Bono, cantante irlandés, líder del grupo U2. En 1965 nació Linda Evangelista, modelo canadiense. En 1967 nació Young MC, rapero estadounidense. En 1977 nació Hugo Silva, actor español. En 1977 nació Nick Heidfeld, piloto alemán. Un día como hoy fallecieron. En 1774 Luis XVI, rey de Francia. En 1921 falleció Pedro Palacios y Sáenz, ingeniero español. En 1930 falleció Julio Romero de Torres, pintor español. En 1967 falleció Lorenzo Bandini, piloto italiano. En 1977 falleció Joan Crawford, actriz estadounidense. En 1982 falleció Peter Weiss, escritor alemán de nacionalidad sueca. En 1990 falleció Walker Percy, actor y filósofo estadounidense. En 1997 falleció Jacinto Quincoces, exfutbolista y entrenador español. En 2005 falleció David Wayne, cantante y compositor estadounidense. En 2006 falleció Soraya, cantante, compositora, guitarrista y productora estadounidense de padres colombianos, nacida en 1969. En 2010 falleció Frank Frazetta, dibujante estadounidense. En 2016 falleció François Morellet, artista francés. En 2019 falleció Alfredo Pérez Rubalcaba, político español. Estas son las efemérides de hoy. En 1508, Miguel Ángel Buonarroti comienza a pintar la Capilla Sixtina del Vaticano. En 1720, comienza la construcción de la Plaza Mayor de Salamanca. En 1891, publicación del primer número de la revista ilustrada Blanco y Negro, fundada por Torcuato Luca de Tena. En 1921, Dinamarca declara a Groenlandia territorio de su soberanía. En 1924, el rey Alfonso XIII inaugura la exposición oficial del automóvil en Madrid. En 1924, nombran director del FBI a John Edgar Hoover. En 1936, Manuel Azaña es elegido presidente de la República Española, jurando el cargo al día siguiente. En 1940, Winston Churchill es nombrado primer ministro del Reino Unido, tras la dimisión de Neville Chamberlain. En 1944, inauguración de la 22ª Feria Internacional de Muestras en Valencia. En 1949, la ciudad de Bonn se establece como capital de la República Federal de Alemania, RFA. En 1950, constitución de la Sociedad Española de Automóviles de Turismo, SEAT, en Barcelona. En 1962, Estados Unidos detona su bomba atómica Arikaree, de menos de 20 kilotones, desde el sitio de pruebas de Nevada. En 1962, Marvel Comics publica el primer número de The Incredible Hulk en Estados Unidos. En 1973, creación del Frente Polisario en el Sáhara Occidental. En 1975, Sony introduce la grabadora Betamax. En 1979, Salvador Dalí ingresa en la Academia de Bellas Artes de Francia como miembro asociado. En 1984, los reyes de España llegan a la Unión Soviética, la primera efectuada por un jefe de Estado español a ese país. En 1996, el escritor español Francisco Umbral recibe el premio Príncipe de Asturias de las Letras. En 2006, el Sevilla FC gana en Eindhoven su primera Copa de la UEFA. En 2007, Nicolas Sarkozy, proclamado presidente electo de Francia. En 2011, Microsoft anuncia la compra de Skype, el más popular servicio de telefonía por Internet, por 8.500 millones de dólares. Estas son las efemérides más importantes del día. Vengo con ganas de fiesta, quiero besos de novela, labios con sabor a menta, no seas traviesa y ábreme la puerta. Tengo puerto y un velero, un loro parrantín y un tesoro entero. Vente conmigo mar adentro, te prometo que seré un pirata bueno. Buscando una luz, te he visto pasar, bebiéndote el tiempo al respirar. Te he visto besar el viento y el mar, el motor del mundo azúcar.

Encuentra tu luz interior. ViviaraValencia.com. En el café de la mañana te robamos una sonrisa. Mami, en la escuela me dicen marciano. No le hagas caso, hijo, mejor vete a lavar tus dos cabecitas. El café de la mañana te hace feliz. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, pruébalo. El Café de la Mañana. Humor inteligente. Así suena El Café de la Mañana. Yo veía que el hombre que estaba como rezando, yo sí, este que es lo que dice. Pues en un momento, pues, dejas que, oye, voy al baño, oiga, vamos, sí. Oye, ¿qué es lo que está? No, hermano, yo estaba esperando que no fuera a elegir esta que valía tanto. Le dije, ah, hermanito, si usted la quiere, le toca invertir, hermano, le toca invertir. Eso con presupuesto pobre, ¿no? De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina, 107.1 FM. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. El actor estadounidense Jonathan Majors se presentó ante una jueza en una audiencia telemática por el caso de violencia machista que le imputó la Fiscalía de Manhattan en marzo. El actor fue acusado de estrangulamiento, agresión y acoso contra su pareja tras una disputa doméstica. Majors se declaró cumplir la orden de alejamiento y no tener contacto con la víctima. La defensa del actor describió el caso como una casa de brujas y defendió su inocencia, asegurando que la mujer miente y que hay incongruencias en su historia. El actor está llamado a comparecer en persona ante la jueza el próximo 13 de junio. El cantante Andrés Cepeda realizará por cuarta vez el concierto Sinfonías que Conectan Corazones para recaudar fondos destinados a atender y diagnosticar oportunamente a niños que sufren enfermedades del corazón en Colombia. Según la Fundación Cardioinfantil, entre 5 y 9 de cada 1000 niños nacidos vivos en Colombia tienen cardiopatía congénita estructural, lo que lo convierte en la segunda causa de muerte en menores de un año. La institución invierte más de 7,000 millones de pesos al año en atención integral a estos niños y gracias al concierto y otras contribuciones ha beneficiado a más de 50,000 niños. La Cardioinfantil es reconocida como el mejor hospital de Colombia en el ranking Merco 2022 y el quinto en Latinoamérica según el ranking de América Economía 2021. La cantautora brasileña Rita Lee, conocida como la reina del rock, falleció a los 75 años en su residencia en Sao Paulo. La artista venía sobrellevando un cáncer de pulmón que le fue descubierto en 2021. Durante su carrera musical, Rita Lee fue una de las primeras artistas brasileñas en adoptar un estilo musical más provocador y rebelde. Formó parte de la banda Os Mutantes, pionera en la música psicodélica y el rock progresivo en Brasil. También fue defensora de los derechos de los animales y se hacía responsable de su protección. Su estilo único, su actitud desafiante y su música experimental la convirtieron en un ícono contracultural en la escena musical brasileña. Es interesante conocer la trayectoria de Kany García, un artista con una destacada carrera en la música latina. Además de sus 6 premios Latin Grammy, es notable que también haya recibido reconocimientos por parte de otras organizaciones como los premios Billboard, ASCAP y GLAAD. Resulta impresionante que haya decidido abandonar sus estudios universitarios para seguir su sueño en la música, lo que demuestra su determinación y pasión por lo que hace. Es emocionante que el artista esté anunciando una nueva gira en Estados Unidos y que su último disco, El Amor que Merecemos, haya sido nombrado como uno de los mejores del 2022 por la revista Billboard. Sin duda, Kany García es una artista talentosa y auténtica que ha sabido ganarse el cariño y la admiración de su público. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. El actor estadounidense Jonathan Majors se presentó ante una jueza en una audiencia telemática por el caso de violencia machista que le imputó la Fiscalía de Manhattan en marzo. El actor fue acusado de estrangulamiento, agresión y acoso contra su pareja tras una disputa doméstica. Majors se declaró cumplir la orden de alejamiento y no tener contacto con la víctima. La defensa del actor describió el caso como una casa de brujas y defendió su inocencia, asegurando que la mujer miente y que hay incongruencias en su historia. El actor está llamado a comparecer en persona ante la jueza el próximo 13 de junio. El cantante Andrés Cepeda realizará por cuarta vez el concierto Sinfonías que Conectan Corazones para recaudar fondos destinados a atender y diagnosticar oportunamente a niños que sufren enfermedades del corazón en Colombia. Según la Fundación Cardioinfantil, entre 5 y 9 de cada 1000 niños nacidos vivos en Colombia tienen cardiopatía congénita estructural, lo que lo convierte en la segunda causa de muerte en menores de un año. La institución invierte más de 7,000 millones de pesos al año en atención integral a estos